Aquí está lo que te debo. Ok, gracias. Oh. Cuídate mucho, ¿sí? No veo su reservación. Estoy en la lista de Amazon Camper Force. Intente con MSD. Aquí está. Sí. Buen día a todos. ¿Cómo están esta mañana? ¡Excelente! Muy bien. ¿Podrían decirme un consejo de seguridad? Contacto de tres puntos. ¿Por qué es importante mantener tres puntos de contacto? Para no caerse de las escaleras. Para que no te caigas de las escaleras. ¿Me das un consejo de trabajo? Es excéntrico, ¿cierto, Ed? Es muy excéntrico. Sigue. Ahora, el plástico. Él es Carl. Hola. Ella es Angela. Hola. Doug. Hola. Ryan. Hola, Ferry. Teresa. Hola. Carrie. Hola, es un placer. Y tu vieja amiga, Linda May. Yo soy Fern. Y hola. Ella es mi amiga Fern. Hola a todos. ¿Cómo estás? Hola, Fern. Otra letra de Smith que tengo tatuada en inglés dice que hay que divertirse. Solo así recordarás a quienes quieres. Y la que significa más para mí es la que dice que donde sea que estés, estarás en casa. Qué bien. Así que... Sí. Ah, eso me gustó. Sí. A mí también. Sus letras son profundas. Cierto. Me gustan mucho. ¿Sí? No. El chico que tenía la camioneta tenía un colchón atrás, pero no quería dejarlo así. Quería subir la cama para tener espacio abajo para almacenar. Consiguió unas cajas de almacenaje, un grupo al frente para alcanzarlas desde acá y otro desde afuera. ¡Qué inteligente! Eso pensé. ¿Ves esto? Es la antigua caja de pesca de mi esposo. Le puse este cerrojo, lo abro Y el cierre lo detiene creando más espacio en la repisa. Hay más espacio. Ahí tengo mis cosas buenas, la vajilla que me dio mi padre, él las coleccionaba, de ventas de garage, y cuando me gradué de preparatoria me dio todo el set. Oh, ¿a poco no es grandioso? Hermosos. Se llama Autumn Leaf. No tengo tantas piezas conmigo, pero bueno. ¿Cómo se llama tu van? Vanguardia. Oh, es muy fuerte. Lo es. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Guardados en el refugio para osos, son alborotadores que estarán bajo custodia hasta que se tranquilicen, lo cual puede tomar de 2 a 30 días. Miren, niñas, es la señora Fern. Fern. Hola, Brandy. Hola, Fern, ¿cómo estás? Hola, niñas. Hola. Saluden a la señora M. ¿Qué has hecho? Nada. Bien, es bueno verte. Igual. ¿Te ha pasado tanto? ¿Cómo has estado? Bien. Bien, ¿te ves bien? Gracias. ¿Te cortaste el cabello? Sí. Me gusta mucho. ¿Trabajas en Amazon otra vez? Sí. ¿Y te gusta? Pagan bien. ¿Y sigues en la van? Sí, la estacioné en el parque Desert Rose. Ah, justo pasamos por ahí. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo está tu mamá? Bien, ella está bien. Te extraña demasiado. Dile que yo también a ella. Le diré. Pero en serio, Fern, si necesitas dónde quedarte, puedes venir con nosotras. Estamos preocupadas por ti. Gracias. No se preocupen. Prometo que yo voy a buscarlas. Ok. Nos vemos. Adiós, Aubrey. Adiós. Hola. Hola. ¿Sigues siendo la más inteligente de la escuela? Sí. ¿Algo? ¿Recuerdas algo de lo que trabajamos cuando te enseñé? Sí. Mañana. Y la luz de todo nuestro ayer guió a los bobos hacia el polvo de la muerte. Apágate, breve llama. Sí, así es. Gracias. Gracias a usted. Mi mamá dice que no tiene hogar, ¿es verdad? No, pero sí tengo hogar. Lo que no tengo es casa. No es lo mismo, ¿verdad? No. No te preocupes por mí, estoy bien. Ok. Oye, Santa, Belvedere Auto solo jojojo y tiene grandes descuentos en camionetas y autos nuevos y usados. ¡Ven ya! Antes de mudarme a la Squeezin, estaba en las calles buscando trabajo, entregando solicitudes. Era 2008 y fue muy duro. Y llegué a un punto muy, muy, muy bajo. Y pensé en el suicidio. Iba a comprar una botella de licor y luego encender la estufa. Y me pondría a tomar hasta desmayarme. Y si me despertaba, encendería un cigarro y nos volaría a todos. Después vi a mis fieles y adorables perros, mi Cocker Spaniel, mi pequeño Toy Poodle. Y no pude hacerles eso. Y pensé, bueno, tampoco puedo hacerme eso. Estaba acercándome a los 62. Y busqué en internet mis beneficios de seguridad social. Decía, $550. Fern, trabajé toda mi vida. Trabajé desde que tenía 12. Crié 2 hijas y no lo podía creer. Vi el anuncio de Bob Wells. Vive barato en tu casa rodante y yo podía vivir ahí. Viajar y no tener que trabajar el resto de mi vida. El RTR es un entrenamiento para nómadas principiantes. Gente Bob Wells es igual a Santa Claus. ¿Verdad? Todo el mundo dice eso. ¿Qué quiere decir RTR? Robert Trump Rendezvous. Está en Quartzsite, Arizona, en medio del desierto, en tierra de BLM. Deberías ir. Te voy a hacer un mapa. No, no creo que vaya. Oh, espero que vayas. De todas formas, te voy a hacer un mapa. Bueno, el RTR es un sistema de apoyo para las personas que necesitan ayuda ahora. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola. Hasta el próximo año, Fern. Felices fiestas. Sí, igualmente, Doc. Carl tuvo un derrame. ¿Se murió? No. Su hija vino por él y lo llevó al doctor. Ajá. ¿Pero no se llevaron al perro? Ellos no pudieron llevárselo. ¿Lo quieres? Es muy buen perro. Muy amigable. No. Ok, entonces te vas el jueves, ¿cierto? Sí. Ok. Terminé en Amazon ayer. Claro, Amazon paga el jueves. Y después de eso, son $375 al mes. Bueno, tengo descuento porque no uso la electricidad ni los basureros, solo tengo la van. No, pero como tienes van, es más fácil para ti ir al sur, a lugares más calientes. Sí, pero quisiera conseguir un trabajo por aquí antes. Suerte con eso. Suerte. Bye, Patty. Adiós, Fern. Te veré el año que entra. Uh-huh. Mi esposo trabajó en la mina de USG en Empire. Yo trabajé en recursos humanos algunos años. Ese fue mi último trabajo de tiempo completo. Hice muchos trabajos de medio tiempo. Fui cajera en la tienda de Empire. Fui maestra suplente. ¿No fue Empire Mine la que cerró y todos los residentes tuvieron que reubicarse? Sí, hace como un año. Wow. ¿Y cuándo necesitas empezar a trabajar? ¿Ahora? Está complicado ahora. ¿Podrías considerar registrarte para el retiro? No creo sobrevivir con los beneficios y necesito trabajar. Me gusta hacerlo. Ok. No estoy segura en que puedas ayudar. Hola. Hola. Yo soy Rachel. Soy la gerente aquí en Fox Peak. Hola, soy Fern. Hola, Fern. Pregunté y me dijeron que puedo estacionarme aquí en la noche. Oh, está muy bien, eres bienvenida. Solo que la temperatura va a bajar. Enfría mucho por la noche. Es sí, muy frío ya aquí. Sé, puedo sentirlo. Oh, sí. No quiero ser entrometida, Fern, pero hay una iglesia cerca del 7-Eleven por allá. Es una iglesia bautista y tienen camas disponibles. Voy a estar bien. Ok, ok. Ahí estaremos si necesitas algo. Te agradezco. Ok, sí. Linda. Hola. No podía vivir. Que yo. Bueno, no hay. Qué bueno que viniste. Él es Bob Wells. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Y lo extraño es que nosotros no solo aceptamos la tiranía del dólar, la tiranía del mercado, la asumimos. Aceptamos alegremente el yugo de la tiranía del dólar y vivimos bajo el mismo toda la vida. Lo veo como una analogía de una mula de carga. La mula que está dispuesta a trabajar hasta la muerte y luego que la pongan a pastar. Eso es lo que le pasa a muchos de nosotros. Si la sociedad nos tiró y nos mandó a pastar, entonces debemos reunirnos y cuidarnos unos a otros. De eso se trata todo esto. Como yo lo veo, el Titanic se está hundiendo y la economía está cambiando. Mi meta es sacar los botes salvavidas y subir la mayor cantidad de personas que pueda. Sí, sí, hay muchos. Ah, sí, tenemos muchos. Salten y griten. Ahora te digo. ¿Qué es eso? Vegano. Esto es vegano. No, pero yo soy carnívora. Sí, tiene buen gracias. Sabor. De acuerdo, gracias. Se ve rico. Carnívora. Ella carnívora, es carnívora. Sí. ¿Te sirvo un poco más? ¿Así? ¿Más? ¿Te gustan los pimientos rojos? ¿Cilantro? No. Soy veterano de Vietnam y tengo trastorno de estrés postraumático. No soporto los ruidos fuertes y tumultos, fuegos artificiales. Tengo una pick-up y un camper. Puedo vivir aquí afuera y estar en paz. Yo había convencido a mi abuelo, a mi papá y a mi mamá de recorrer el país en una casa rodante. Pero después les dijeron que los dos tenían cáncer y murieron con una diferencia de 3 semanas. Empecé a ver videos de Bob Wells sobre camionetas habitacionales. Entonces compré mi van y pintura y así ir a la segura. Y comencé mi viaje de sanación hace 2 años y medio. Yo trabajé para la América Corporativa por 20 años y mi amigo Bill trabajaba para la misma compañía y tuvo insuficiencia renal. Una semana antes de su fecha de retiro, Recursos Humanos le llamó al hospital y le dijo, hablemos de tu retiro. Y murió a los 10 días sin haber podido navegar el velero que acababa de comprar y se perdió de todo. Antes de morir me dijo, no pierdas tiempo, Merle, no pierdas tiempo. Así que me retiré tan pronto como pude. No quería que mi velero estuviera en un remolque cuando muriera. Así que, sí, no está. Mi velero está aquí en el desierto. No puedo imaginarme por lo que estás pasando. La pérdida de tu esposo, de tu ciudad, amigos, poblado. Esas pérdidas nunca son fáciles. Y ojalá tuviera una respuesta sencilla para ti, pero creo que has venido al lugar indicado a encontrar respuestas. Pienso que conectar con la naturaleza y con una verdadera comunidad y tribu hará toda la diferencia. Eso espero. No, voy a dar un paseo. ¿Está bien? No tardo. Nos vemos al rato. Hola, bien. Buen día, Bob. Buen día. Buen día. Siempre es, Bob, tengo que vivir en la ciudad, me gustaría estar allá afuera, pero no puedo. ¿Cómo puedo evitar el acoso policial? Así que desarrollé lo que llamo los 10 mandamientos del estacionamiento discreto. ¿Pero por qué se callan? Adentro y afuera. Solo tienes que hacer el hoyo más grande para que la cuerda ajuste. Muy bien, sí, así es, perfecto. Después tú. Señoritas. Amo este estilo de vida, de libertad, de belleza y conexión con la tierra. Solo que todo tiene un precio a pagar. Tienes que aprender a hacerte cargo de tus desechos. Y muchos utilizamos una cubeta de 19 litros. La mayoría viajamos en vans. O algo más grande, ¿verdad? Yo tengo un Prius. Entonces usa una cubeta de 8 litros. Si tienes malas rodillas, usa una de 26 litros. Hola, Fern. Hola, chicos. Toma, esto es para ti. Gracias. Qué bonitos. Sí. Siempre tiene buenos dispositivos. Toma este. Creo que ese no funciona bien. Ah, ¿este es tuyo? Sí. Hay un hoyo negro en cada van, especialmente en la mía. En un momento tuve 7 de estos abrelatas. Eso no me pasa a mí. Te cambio uno por una base térmica. Yo las hago. Claro. Wow. ¿Qué es? ¿Crochet? No, es algo diferente. Lindo. Sí, es lindo. Sí. Es muy lindo. Ay, esto se va conmigo. Es tuyo. Adiós. Gracias. Sí. Parece que el trabajo no será horrible. Se cae. ¿Puedo dejarle mi currículum? Se lo dejo, serio, por yo si acaso. Solo. No, yo. ¿Mejor solo por correo? Sí. Ah, ok. Tengo 4%. Así de sencillo. ¿Lo sentiste? Eso le hace a la gente. Me asustó. Los asusta. ¿Saben cuánto dinero hay aquí? Es como si hubiera dinosaurios. Cuidado, cuidado. Cuidado con los escalones. Wow. Es como una discoteca. Cielos. La iluminación es linda. Lavadora y secadora. ¡Ay, cielos! ¿Es en serio? Ok, señoritas, ¿a dónde vamos? ¿Hawái? No, bueno, sí, hay agua entre aquí y allá. No vayamos a la costa este. No hay suficiente espacio para estacionar algo de este tamaño. Es un camión mágico. Podríamos ir a Hawái. Hawái. Going places that we've never been. Going places we may never go again. We can't wait to get in our vans again. Rubber tramps again. Muy bien, en Portside, Arizona, especialmente en el club de yates de Portside, el baile en línea es una tradición, así que aquí vamos. When I'm down at Portside, trying to sell my wares, I got a grin so much and you can't find just anywhere. But no one's got no money, I hear it all the time. I'll be at the back tomorrow, cause I'm sure flavored wine. But instead of drinking half price, I'm taking out a loan. Man, if I don't make some money soon, I'll never get back home. I got the Portside Banner Blue. Parece que mueres por bailar. No. ¿Segura? Segura. Vamos. De acuerdo. Aquí no hay profesionales. with me. No sé bailar bien. ¿Bailas bien? We'll love each other like our love has just begun. Love you like that ain't bad for me. Oye, Ron, ¿puedes venir un segundo? Estos chicos tienen buenas cosas. Él es Noodle, Roxy, Ron. ¿Cómo Hola. Estás, Ron? Ganando dinero Roxy. Para la gasolina. Gusto en conocerlos. Sí, creo que son muy bonitos, Ron. Mira esto. Sí, son muy bonitos, muy originales. Oye, Ron. En verdad oye, son oye, oye, mira sí. este. Hola, señora. ¿De casualidad tiene un cigarro? Sí, claro. ¿Encendedor? Ah, me encantaría. ¿Lo quieres? Sí, claro. Gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Fern. Fern, Derek. Hola, Derek. ¿Qué tal? Gusto uh-huh. en conocerla. Nos vemos. ¿Mm? Soy Fern, Fern Swanky. Fern. Hola, hola. ¿Viste la bandera? Sí, significa sí, lo siento. Que no quiero que me moleste. Ya sé. ¿Me puedes llevar al centro? ¿Por qué? Se averió mi neumático. Pues cámbialo. No tengo refacción. ¿No tienes refacción? ¿Estás en el fin del mundo y no tienes refacción? Te puedes morir aquí. Estás en la jungla, alejada de todo el mundo. Puedes morir, ¿no lo entiendes? Tómalo en serio. Tienes que poder pedir ayuda. Tienes que poder cambiar tu neumático. En verdad te agradezco, Swanky. ¿Está bien? Puedes devolverme el favor. Me voy de viaje. Me estoy preparando para irme. Tengo mucho que hacer y no puedo terminar a tiempo. Sí, ¿puedes ayudarme a terminar? Cuenta con ello, sí. De verdad lo aprecio. Sí. Esto es lo que sugiero. No compres el más caro. Necesito que encuentres un dispositivo con GPS. Necesitamos remojar la lija. Se llama húmedo y seco. Uh-huh. Necesitamos que esté mojado. ¿Lista? Sí. Así. Ahora necesitamos cubrir con cinta la defensa porque le puede caer pintura blanca también. Pon plástico aquí. Muy bien, déjame decirte que esto es más complicado de lo que pensé. Oh, es muy complicado. Ajá. Y me está tomando mucho tiempo arreglar toda la pintura que se cae de esta van. Así que, ¿me vas a abandonar? No, no voy a dejarte. Cuando acabemos con todo esto, te voy a dar toda mi pintura. No quiero llevarme nada más. Puedes quedártela porque, tú sabes, tu van es casi chatarra. Claro que no. No es cierto. Bueno, solo necesita lavarse. No, te quedas con mi pintura. Chatarra. ¿Qué? Estoy indispuesta. ¿De dónde saqué todo esto? Sí, bueno, se acumula. ¿De dónde viene? Ya puse en Facebook, en el chat de Quartzsite, que estaba regalando todo. Le pedí a la gente que viniera a recogerlo, así que espero que lo hagan. Esta me encanta. Llévatela. ¿En serio? Es tuya. Wow, gracias. Te ves muy bien en esa silla. Ese es jaspe rojo, blanco y azul. ¿Qué es eso? Esa es madera de palma petrificada. Y esta es parte de la misma piedra. Oh. Ouch. Cuidado tu brazo. Esa es otra del rojo, blanco y azul. ¿Qué está pasando? ¿Qué? No me siento bien. Me duele la cabeza. Ven, siéntate. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Me duele la cabeza y tengo náuseas. ¿Quieres agua? Te voy a traer agua. Te ayudará. Adiós. Toma. Cuidado con tu brazo. ¿Estás bien? Creo que estoy bien. ¿Estás bien? Los doctores me dijeron que me quitaron un tumor del pulmón hace tiempo y una pequeña célula cancerígena. Y me dijeron que se extendió al cerebro y solo me han dado de 7 a 8 meses de vida. Lo lamento. Lo lamento. Voy a hacer mi viaje. Voy a regresar a Alaska. Tengo buenos recuerdos. Solo hacer lo que tengo que hacer. Tengo este libro llamado Salida Final, del doctor Kevorkian. Muchas personas lo llaman el doctor Muerte. Habla de diferentes formas en las que podrías terminar tu vida. Es como un recetario. Lo tengo por si tengo que acudir a él por ideas, pero no pienso pasar más tiempo en el hospital. No, gracias. Cumplo 75 este año y pienso que he llevado una buena vida. He visto cosas realmente estupendas. Hice kayak en esos lugares y igual que un alce salvaje, una familia de alces en Idaho. Y Pelícanos blancos enormes aterrizando a metro y medio de mi kayak en un lago en Colorado. Y encontrarme con un acantilado, con cientos de miles de nidos de golondrinas en el muro y las golondrinas volando alrededor y reflejándose en el agua. Parecía que volaba con ellas y que estaban debajo de mí o sobre mí o a mi alrededor. Los pequeños estaban naciendo y los cascarones caían de los nidos y flotaban en el agua. Esos cascarones eran... Todo era espectacular. Sentí que había hecho todo en mi vida. Estaba completa. Si moría en ese momento, era el momento perfecto. No sé. Tal vez cuando muera mis amigos se reúnan alrededor del fuego y arrojarán una piedra en mi memoria. Ay, será hermoso. Aquí vamos. Detenido. Luego jálalo y ciérralo. ¿Qué tal me veo? Ah, se ve bien, ¿eh? ¿Qué? Ay, qué linda muñeca. Está lindo. Yo creo que las voy a comprar para mí. ¿Quieres mi sombrero? Mi abuela lo hizo para mí y me lo obsequió. Así que disfrútalo y cuídalo. Gracias. Bye. ¿Te puedo decir algo, Swanky? ¿Qué? He pensado mucho en mi esposo Bo. Cuando se puso mal, lo tuvieron que ingresar en el hospital con morfina. Pasaba las noches en el hospital. Y me daban ganas de aumentarle la dosis de morfina un poco más para dejarlo ir. Tal vez debía hacerlo para que se fuera sin tanto sufrimiento. Bueno, tal vez no hubiera querido eso. Tal vez intentaba quedarse más tiempo contigo. Estoy segura de que lo cuidaste bien, Fern. Lo hice. ¡Adiós, Fern! Drink. How about a toast to our friends? Not the friends you're going to see every day, no. Instead, we're going to drink to the friends who had to go away. I bet you know just who I mean. The friends who had to depart, the friends in our heart. the heather blues in my boogie. Can you see the blood in my beer? Just help me laugh at pain. Help me smile away the tears. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias. De nada. Solo negro, ¿verdad? Ah, gracias. Hola, ¿café? ¿Te conozco? Sí, hola, Dave, ¿cierto? Adivina. Fern. Sí, aún tengo tu abrelatas. Sí, sí, seguro lo tienes. ¿Ahora trabajas aquí o...? Sí, llevo un año. ¿Quieres café? Sí, claro. ¿Sí? Ahí está bien. Es negro. Si quieres algo, solo dímelo. Adiós. Sí, ten un buen día. Soy tu anfitriona. Siempre tienes que asegurarte de ponerte guantes. Necesitas proteger tu salud. Viene gente de todas partes del mundo. Dales un pequeño soplido y listo. ¿Las paredes también o solo lo plateado? No, las paredes también, ¿así? ¿Dónde vas a encontrar escenarios así? Uh-huh. Justo aquí es a donde vas. Los Badlands. ¿Los Badlands? Seríamos las mujerzuelas de los Badlands. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me acerques de eso! ¡No! ¡Qué personas! Como sea, esa es casi una bolsa de Doritos. Disculpe. ¿Sí? Hola. ¿Hola? ¿Usted es la anfitriona del campamento? Sí, soy Fern y ella es Linda May. ¿Cómo está? Bien. ¡Ay, no! Estrecharía su mano, sí, pero no creo bebo. Que quiera pues, tocar esto. Estamos... No hay corriente y tenemos la fiesta de cumpleaños de mi hija. ¿Ya encendió? ¡Ya encendió! ¡De acuerdo! ¿Quieres que lo ate en tu muñeca también? ¡Ay, no! ¡El viento está más fuerte! ¡No puedo controlarlo! ¡Ay, no, cielos! ¿Ahora en qué mano lo quieres? ¿Mejor esta? ¡Qué lindas manos! ¡Ahí tienes! Bienvenidos al Badland Spa. ¿Puedo, por favor, contar con un voluntario de la audiencia? Oh, elígeme. ¿Usted? ¿De acuerdo? Ay, ¿no se siente maravilloso? ¿Cuál es su nombre, señorita? Linda. ¿Linda? ¿Puedo ayudarle? Ah, sí, venimos por el tour. El tour empieza como en 15 minutos. ¿Esperamos aquí? Pueden esperar aquí si quieren. Tengo un muy buen mapa del área aquí. Tenemos un calendario con algunas de las actividades de verano. Oh, puede excelente. Llevarse uno si quiere. Este tipo de piedra es muy favorecido. Por eso da la sensación de estar suave. Si la ponen en... Ajá. Esto va a ser muy divertido. Tallen dos piedras y verán lo que pasa. Se empiezan a hacer arena. Por eso es tan fácil para los paleontólogos encontrar fósiles aquí. ¿Por qué tienen hoyos las piedras? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Uh-huh. En un tiempo hubo aire dentro de estas rocas, como pequeños bolsillos, pequeñas burbujas de gas que se quedaron atrapadas dentro de las rocas. Esto es lo que las hace tan frágiles. ¿Encontraste algo interesante? ¡Piedras! ¡Hola, Fern! Oye, Greg, ponlo en línea. ¡Salud! Por la nave Tierra. Por la nave Tierra. Gracias. Gracias. Hace que mi voz sea más aguda. Oh, sí. Okay. Esta es mi tierra en Arizona. Voy a construir una nave Tierra. Es una casa autosuficiente, construida con neumáticos, botellas y latas. No hay desperdicio. No daña la Tierra de ninguna manera. Autosuficiente. Parece una pieza de arte viviente que has hecho con tus propias manos. Se la dejaré a mis nietos. Esta casa estará ahí por generaciones. Será eterna. Todos. Eso es bueno. Eso, estamos bien. Cuando te haces viejo, adquieres personalidad. Sí. No voy a verte por un tiempo, pero... Ven a verme. Ven y quédate el tiempo que quieras y cuando tú quieras. ¿Ok? Gracias. Gracias, Linda May. Oh, gracias a ti. Me has dado mucho, en serio. Okay. Hola, Fern. Hola. Yo estaba en la gasolinera y pensé que es mejor que no manejes por el parque de noche para ir por cigarros. Así que te traje estos. ¿Qué son? Palitos de regaliz. No fumo palitos de regaliz, Dave. Sí, ya lo sé, pero puedes morderlos y podrían ayudarte a quitarte la ansiedad. No voy a dejar el cigarro, Dave. Sí, lo sé, pero pruébalos. También son buenos para la digestión. Bien, gracias. ¿Qué sucede? Hormigas, tengo hormigas. Ah, hormigas, no pasa nada. No, sí pasa, están en mi comida, Dave. Yo lo hago, gracias. ¿Dónde quieres que ponga esto? ¡Oh! Fern, lo lamento. Perdón, no sabía que... Solo vete de aquí. No tienes por qué gritar. Y no regreses. Me voy. Está cerrado. Lo siento, pero ya no aguanto más. Eres una de esas afortunadas que son de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De Norteamérica? Sí. Sí, lo soy. Y puedes viajar a donde sea. Sí, por supuesto. Y la gente a veces les llama nómadas. O sí. Personas que no tienen hogar. Veo que tienes un anillo. Uh-huh. ¿Estás casada? Sí, pero mi esposo murió. ¿Y entonces? No me lo voy a quitar nunca. Ese anillo es un círculo y nunca termina. Y significa que tu amor nunca termina. Y probablemente no te lo puedas quitar, aunque intentes. No creo que pueda. No. Bien acondicionado, bien hecho. Al parecer tiene diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación de los intestinos. Ajá. Hace rato el cirujano le realizó una cirugía laparoscópica. ¿Le hicieron cirugía? Oh, cup noodles. Sí, bueno, son buenos cuando estás enfermo. Wow. Galletas de animales. Y para ti. Mi favorito. Ya sé. Gracias, Fern. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a ir a la cosecha de betabel en Nebraska. Pero es hasta octubre. ¿Y tú? Voy a empezar en Waldrug. Sí, lo hice el año pasado. Veré si tienen otro espacio. ¿Para mí? Sí. Tienen un gran espacio para estacionar. Disfruta tus arenques. Mejora. Adiós. Pedidos 34 y 35 ya están listos. Pueden pasar a recogerlos, por favor. Pedido 36 en dos minutos. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bien. Uno. Saliendo pedidos 36. Oye, Michael. 37. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo llevarme estos tomates y estas cebollas? Sí, claro. Gracias. Ay, me da miedo. Trátenla con cuidado. No tengan miedo. ¿No muerde? No me gusta. La pondré aquí. Ok. No dejes, por favor, que toque mi cara. ¡Uy! ¡Quítenmela! ¿No es hermosa? Estoy jugando, pero ya quítenmela. ¡Ay, no! Me está apretando el brazo. Es mi mano. ¡Suficiente! ¡Sí! ¡No lo atrapó! ¡Ay, vean! ¡Qué asqueroso es! ¡No, sal de ahí! ahí, Terry! ¡Sal! Está bien, Fern, tranquila, no pasa nada. ¡No! ¡No, no! ¿Qué? ¿Pero qué es eso que le estás dando? Uy. Tal vez pollo o algo así. ¡No, mira, con mira él. Eso! Ay, mira sus ojos. Sí, sí, sigues tú. Te quiere a ti ahora. Te quiere a ti. No quiero ser la siguiente. Va a romper el vidrio. Empaque adentro y afuera. Pienso que de hecho somos de este tamaño. Necesito es que apaguen sus luces brillantes. Wow. Ah, sí. Sí, ahí está. Cierto, ahí derecho. Ajá. Esa es la Estrella Vega. Pero está a 24 años luz de aquí. Wow. Así que eso significa que la luz que están viendo salió de Vega en 1987. ¿Y apenas llegó? Y apenas llegó. El telescopio está en Júpiter. Júpiter es el planeta más grande en nuestro sistema solar. Las estrellas explotan y lanzan plasma y átomos al espacio. A veces caen en la Tierra y la alimentan. Forman parte de ti. Ahora levanten su mano derecha y vean una estrella. Porque hay átomos de estrellas que explotaron hace muchos eones que aterrizaron en este planeta. Y ahora están en nuestra mano. Hola. Hola, lo siento, está cerrado. Busco a Dave. Soy su hijo, James. Está en la cocina, atrás del mostrador. ¿Esa? Sí. Nashville, grabamos un disco. Yo lo hago, yo lo hago. Déjalo. ¿Sabes? Ya he pasado por aquí. ¿En serio? Un par de veces, sí. ¿Ah? Este lugar... No sé por qué nadie quiere vivir aquí. Puedo pensar en lugares peores. ¿Quieres saber una forma de conocer lugares? ¿Cuál? Reuniones de doble A. ¿En serio? Digo, para mí. Cuando estaba con la banda y viajábamos, iba a juntas de doble A donde fuera. Digo, era una buena forma de conocer gente y un lugar. ¿Qué tal la hamburguesa? No está mal. ¿Sí? Tu papá es un buen cocinero. No es tan difícil hacer una hamburguesa. Grosero. Ella es su esposa, Emily. Ay, es linda. Espero que sea más grande de lo que aparenta. ¿A tener un bebé? Vas a ser abuelo. Así es. ¿Cuándo? Dijo que en 2 semanas. Sí, va de regreso a casa. Y me pidió que lo acompañara. Deberías ir. Yo estaba... A él no le gustó mucho que yo no estuviera cerca cuando era chico. Traté de acercarme cuando creció, pero ya estaba en sus cosas y yo en las mías. Creo que me olvidé de cómo ser padre. Igual no era muy bueno en eso. No lo pienses tanto, Dave. Solo ve y sé un abuelo. ¿Quieres venir? Tal vez te visite algún día. Bueno. Bye. Buenas noches. Si vienes de visita, habrá muchas más así. Llegaste, Swanky. Cuartos de mi brazo por los Bulldogs de Georgia. ¡Ay, cielos! No hay estacionamiento nocturno. No puede dormir aquí. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Señora, son autopartes y trabajo por $2,300 más impuestos. Okay. Acabo de buscar cuánto vale tu van. Con ese kilometraje, lo más que te podrían dar por ella serían $5,000. Yo le recomendaría tomar ese dinero y comprar un vehículo diferente para que usted... No puedo hacer eso. No quiero porque es que, bueno, yo gasté mucho tiempo y dinero construyendo de adentro hacia afuera. Y muchas personas no entienden su valor, pero no es algo que podamos... Yo vivo ahí. Es mi casa. Pero ¿por qué no solo me lo mandas, Dol? Te puedo Dolly, escucha, te puedo pagar. Voy a trabajar en Amazon otra vez pronto. Te voy a poder pagar en cuanto reciba el cheque. Y va a ser... Si yo soy obstinada, entonces tú eres una bruja. Hola. Hola, Fern. El timbre todavía sirve. Sí, pues yo no lo escuché. Hola. ¿Lo quieres con queso? Traje mi famoso pastel de tres leches. Muy bien. Dobly me lo pidió. ¿Dónde lo pongo? Ok. ¿Aquí? Sí, ponlo ahí, Fern. Ok. ¿Sí? Muy bien. Uy, ese se ve bien. Yo quiero ese. Muy bien, eso es tuyo. Dobly, tu nombre. Queso, por favor. ¿Quieres queso? Dos rebanadas, por favor. De acuerdo. Ella es mi hermana Fern. Fern. Hola, Fern. Soy Jim. Lo siento, tengo limón en la mano. Mucho gusto. Ella es mi esposa Pam. Hola, Pam. Hola. Tengo la mano mojada. Ha estado trabajando con George desde hace mucho. Sí, de hecho, George nos vendió nuestra casa antes de que yo entrara a Bienes Raíces. ¿Ya saben cómo se conocieron? No. Yo hice que se conocieran. Yo le presenté a George. Así que la llevé afuera y le dije... George es un buen amigo, no lo eches a perder. Si no vas en serio, no juegues con él. Y no lo eché a perder. Y tú dijiste de qué estás hablando. ¿Y cuántos años llevan juntos? 32. Ha funcionado muy bien. Sí, bastante bien. He podido encargarme de ello a mi modo aún después de esa introducción. De nada. Las cosas van bien ahora. Los precios están subiendo, ya saben, 2012. Fue ganador. Uh-huh. Digo, debería haber tenido dinero en el 2008 para comprar todo y venderlo ahora. Y al parecer los bienes raíces siempre son un buen negocio. Yo no quiero contradecirte, pero estoy en desacuerdo. Es raro que tú motives a las personas a invertir los ahorros de su vida y a endeudarse solo para comprar una casa que no pueden pagar. Fern, esa es una opinión limitada. De lo que hacemos. ¿Es limitada, George? Bueno, no todos estamos en posición de dejar todo y lanzarnos al camino. ¿Tú crees que eso fue lo que hice, George? ¿Dejé todo para lanzarme George, al camino? George. ¿Eso fue lo que hice? Está bien, lo siento. ¿Saben qué? Creo que lo que los nómadas están haciendo no es tan diferente a lo que hicieron los pioneros. Pienso que Fern es parte de una tradición americana. Creo que es grandioso. Hola. Hola. Ten esto. Oye, en serio, gracias. Sabes que te voy a pagar. Lo haré. ¿Por qué no vives con nosotros? No puedo vivir aquí. No puedo vivir en este cuarto. No puedo dormir en esa cama. Gracias, pero no puedo. Ya sé que no somos tan interesantes como la gente que conoces. No me refiero a eso. No, pero es así. Siempre es más interesante lo que hay allá afuera. Te fuiste de casa tan pronto pudiste. Te casaste con Bo después de solo unos meses. Y después te fuiste al medio de la nada con él. Aún después de que Bo muriera, te quedaste en Empire. No lo entendí. Digo, pudiste haberte ido. Sí. ¿Ves? Por eso no puedo venir. Nunca antes te dije esto y a lo mejor debí haberlo hecho. ¿Sabes? Cuando estabas creciendo eras excéntrica para las demás personas. Podrías parecer rara, pero era porque eras más valiente y más honesta que todos los demás. Y podías verme cuando me escondía de todos. Y en ocasiones podías verme antes de que yo me viera. Necesitaba eso en mi vida. Y tú eres mi hermana. Me hubiera encantado tenerte cerca todos estos años. Dejaste un gran hueco cuando te fuiste. Es mi culpa. ¡Hey! Hola, ¿quieres un sándwich? ¿Tienes hambre? Yo ya la conocí a usted, ¿no? Sí, soy Fern. Estaba trabajando en T-Rock, en Quartzite. Fern. Usted dejó que Noodle vendiera sus piedras, ¿cierto? Sí. ¿Quiere una cerveza? Sí, ok, te la cambio por un sándwich. Aquí tiene. Gracias, está bien. Hace frío, debería sentarse junto al fuego. Tengo problemas con las rodillas, ¿me ayudas? Sí, claro. Sí. Gracias. Sí. Muy bien. Wow. Gracias. Me dio un encendedor en Quartzite. ¿Aún lo tienes? No, hace mucho se acabó, pero tengo esto para usted. Consérvelo. Gracias. Es muy bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa piedra? Es hueso de dinosaurio. ¿En serio? Yo creo. Bueno, creo lo que me dijeron. ¿Dónde están tus padres? En casa, en Wisconsin. ¿No se preocupan por ti? ¿No te sientes solo? ¿Tienes una novia por ahí? Bueno, para ser sincero con usted, sí hay una. Ella vive en el norte, en una granja pequeña. Es feliz con su vida ahí. Yo le escribo cartas. Hombre inteligente, buena idea. Las cartas son buenas. Simplemente no sé qué escribirle. No sé qué es lo que le interesa. ¿Has intentado poemas? Nunca le he escrito poemas. Yo no conozco ninguno. ¿Conoce alguno? Yo tengo uno de cuando tenía tu edad. Y lo usé para mis votos matrimoniales. Sí, de acuerdo. ¿Le importa si lo escucho? Ok, veamos si lo recuerdo. ¿Que debo compararte a un día de verano? Tú eres más adorable y más templado. Rudos vientos agitan los capullos de mayo y el estío termina su arriendo brevemente. A veces brilla el sol con demasiado fuego y a menudo se vela su dorado semblante. A veces la belleza declina de su estado por causas naturales o tal vez causas imprevistas. Mas tu eterno verano jamás, jamás se desvanece ni perderá su instinto de tener la hermosura ni la muerte jactarse de haberte dado sombra, creciendo con el tiempo en mis versos eternos. Mientras el ser respire y tenga luz los ojos, vivirán mis poemas y a ti te darán vida. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿viniste? Hola. Bien. Hola. Wow. Sí, es lindo aquí. Wow. Bueno, ven aquí. Bien, entra ya. Gracias, sí. Y ella es Emily Minuera. Ella es Fern. Mucho gusto. Soy Fern. Hola, bienvenida. Escuchen todos. Ahí estás. Ella es Fern. Hola, bienvenida. Hola, soy Mike. Gusto hola. Gusto en conocerte. Hola. Bienvenida. Gusto en conocerte. Y, gracias. ¿Ya conoces a James? Hola. Hola, James. ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿Estás? Gracias gusto por recibirme. Verte. ¿Quién está ahí? ¿Es el bebé? Mi bebé. Hola. Hola. Hola, Demian. Hola. Hola, Demian. Un poco pesado al final. ¿Sí? Es un camino peligroso. ¿En tu van? He oído hablar de tu van. Sí, sí. ¿Me gustaría verla? Yo... Bueno, primero entremos. Te la muestro más tarde, sí. ¿De dónde venías? De acuerdo. Hola. Hola. Hola. ¿Te ofrezco algo? Ah, sí, agua estaría ¿agua? Muy bien, claro, gracias. Seguro. ¿Más? ¿He estado mucho tiempo en el camino? Sí, trabajé poco tiempo, pero... He estado viajando desde que nos vimos. Oh, gracias. ¿Mami? ¿Quieres a mami? ¿Tuviste una ponchadura? ¿Ya comiste? Come algo, ¿sí? ¿Ah? Se te rompió un neumático. Ah, ok. No lo había notado. ¿Vas a quedarte? Sí. Bien. Sí, nunca lo esperé. Nunca pensé que pasaría otra noche bajo un techo, pero... Este es un lindo lugar, Dave. Puedes quedarte. Muy bien, necesito lavar ropa, gracias. Me refiero a que te quedes más tiempo, Fern. Hay una casa de huéspedes. Hablo en serio. ¿Y ellos qué opinan de eso? Ya les pregunté. Tú me gustas. En serio, tú eres muy buena persona. Tú te llevas bien con la gente, con la mayoría. Oye, me gusta estar contigo. A mí me gusta estar contigo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta estar así? ¿Prefieres estar así, cierto? Sí, sí. A veces te llega la idea de brincar al océano. Brincar al océano. ¿No? Toma, tal vez esté cansado. Toma, tengo que ir a la cocina. Ok, ok. Solo... No te tardes, Dave. ¿De acuerdo? Oh. No quieres. Camina. Ah, ven. Camina. Ven. Ven aquí. Aquí vienen. Míralos. ¿Cuántos tienen? No sé cuántos tenemos. Ese está hermoso. Mira sus plumas. Oye, ¿dónde está el más gordo? No quiero que se me escabulla. Sí. Ya sé. Esto se ve rico. ¿Quieres un ¿Puedo poco? Tomar alguno? Desde que dijeron que lo iban a hacer, ya se me estaba antojando. Más frío, ¿no? Claro que sí. Maíz. Wow, ¿cómo se llama eso? Gracias, Fern. Gracias. La llamada la estuve esperando. ¿Gravy? Sí, gracias. Este pavo está muy jugoso. Comida increíble. Gracias, gracias, James. Y solo quiero decir algo breve. Para dar la bienvenida a Fern. Sí. Quisiera sí. hacer un brindis. Por este banquete, okay. Banquete con la familia. Y, por la nueva y por la vieja también, claro. Y por todos los demás, así que bienvenido, Fern. Muchas, muchas gracias. Gracias. Feliz día. Feliz día de gracias. Gracias, Fern. Salud. Salud. Salud. Salud. Oh, las campanas de acrosante. Está listo, sabe bien. Gracias. Sí, y es delicioso. La verdad, estoy muy contento de que estés aquí. El año pasado tuve que ir a hacer eso. Me gusta cómo se oye. Empire. Teníamos aeropuerto, piscina pública, campo de golf. Wow, suena bien. ¿Cómo era tu casa? Nada especial. Solo una casa en condominio. De hecho, sí era especial. Estábamos justo en la orilla del pueblo y nuestro jardín daba hacia un espacio abierto. Era solo desierto, desierto, desierto. Hasta las montañas. No había nada en nuestro camino. Estoy muy contenta de que estés aquí. ¿De verdad le gustas a Dave? ¿Sí? Sí. Habla mucho de ti. Thank you. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Porque amaba las rocas. Te veremos en el camino, Suanqui. Bob nunca conoció a sus padres y no tuvimos hijos. Si no me hubiera quedado, habría sido como si él no hubiera existido. No podía empacar e irme. Él amaba Empire. Amaba tanto su trabajo. Le encantaba estar ahí. Todos lo amaban. Así que me quedé. Misma casa, mismo pueblo. Es como mi padre solía decir. Lo que se recuerda, vive. Tal vez pasé una gran parte de mi vida recordando a... ¿Sí me explico? Yo puedo... Puedo identificarme a... Yo pocas veces... Hablo de mi hijo, pero hoy sería... Hoy sería su cumpleaños número 33 y... Hace 5 años se quitó la vida. Y apenas puedo decirlo en una sola oración. Y por un largo tiempo... Todos los días eran... La pregunta es... ¿Cómo podía estar vivo en esta tierra y él no? No tenía respuesta. Esos días fueron muy duros. Pero... Me di cuenta... de que podría honrarlo ayudando a... las personas y sirviendo a las personas. Me da un motivo para vivir cada día. Algunos días es todo lo que tengo. Y aquí afuera hay mucha gente de nuestra edad. Inevitablemente hay sufrimiento y pérdida. Y muchos tampoco lo superan. Y está bien. Está bien. Una de las cosas que más amo de esta vida... Es que no hay un último adiós. ¿Sabes? He conocido a cientos de personas y nunca decimos un último adiós. Simplemente digo, te veré en el camino. Y lo hago. Y ya sea en un mes o un año, o a veces varios años, los veo de nuevo. Puedo ver el camino y estar seguro de que voy a ver a mi hijo otra vez. Vas a ver a Bo otra vez. Y recordarán su tiempo juntos. ¿Segura no necesitas nada de esto? No, no voy a necesitar nada. No voy a extrañar nada de esto. Bueno, te veremos después. Dedicada a los que se fueron. Nos vemos en el camino. Thank you. It's been many years since I started out for that goal. Finding bits and pieces, all worth the reach I've carried on. When summer in the line, I followed my eyes and went alone. Ended up here with a physical wheel grip and a stone. Driving down the highway, roll down the window, watch it go. Listen to the sequence of my tires rolling down the road. Somewhere in the night, she knows that I'm alright when I'm alone.